Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 22 de octubre de 2018. Los saluda de Caracas, Venezuela, Ángel Gómez. Y desde el sur de nuestro continente, por allá cerca de la Antártida, cerca de la Patagonia, en la ciudad de Quellón, pues saludo a mi amigo y compañero José Perdomo. José, bienvenido a los Eternos Rivales. Hola Ángel, buenas noches. Espero que te encuentres bien y un saludo a nuestros escuchas. Vamos a consultarlo, vamos a comentar lo del día, lo que se nos viene el fin de semana. Adelante, Ángel. Sí, señor. Bueno, pues este programa se llama Los Eternos Rivales y por una razón, porque nosotros, si bien hablamos de varios temas relacionados al fútbol siempre, pero estamos enfocados en la rivalidad pues eterna del fútbol español y del fútbol mundial, que es Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid. Y bueno, pues ese es el partido que nos ocupa este fin de semana, pues en el Camp Nou. Un Barcelona sin Messi, y yo te propongo que empecemos por ahí, analizando a nuestro equipo. Un Barcelona sin Messi, pues enfrenta a un Real Madrid, que ya vamos a ver cómo llega el Real Madrid. Pero ¿cómo llega el Barcelona? El Barcelona llega sin Messi. Y hay que verle la cara a José a jugar sin Messi. ¿Cómo ves tú la situación? Bueno, realmente es preocupante porque representa para el Barça una prueba de fuego. En muy pocas ocasiones se ha visto la ausencia de Messi por lesión. Hace bastante ya que no estaba fuera de juego. Y bueno, como te decía, es una prueba de fuego por tantos resultados negativos que se han visto últimamente, donde no es ni la sombra del equipo del año pasado. Entonces, veremos hasta dónde es capaz el equipo de sobreponerse a estas fallas, hasta dónde el equipo es capaz de responder a la expectativa de la Messi dependencia. Es el momento en que el equipo de la cara ya sin Messi. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hay diferentes alternativas, vamos a ver por cuál se decanta Valverde. A mí particularmente me gustaría, ya que llegamos ahí con una diferencia importante de puntos, tenemos 18 puntos contra 14, entonces inclusive en el peor escenario, inclusive perdiendo ese partido, todavía quedamos por encima de Madrid. Ese es el número uno que quería comentar. Entonces, dada esa situación, y yo te pregunto pues tu opinión, la opinión mía es que deberíamos ir cambiando un poquito el esquema y de ese 4-3-3 que siempre estamos jugando, sobre todo en casa, yo pienso que deberíamos ser un poquito más conservadores y entonces a lo mejor jugar 4-4-2. Yo retrasaría un poquitico a, ¿cómo se llama?, Coutinho. Yo jugaría con Rakitic en la media cancha, con Arthur, con Busquets y con el brasileño Coutinho. Ellos cuatro en la media cancha, poblando pues ese sector para garantizar la posesión, y luego entonces arriba pondría a Luis Suárez y a Dembélé. Entonces ese sería mi planteamiento, sobre todo tomando en cuenta que al Madrid lo que le sirve es la victoria. El Madrid va a tratar de ir a buscar el partido. El Real Madrid no le sirve ni la derrota ni el empate. El Madrid le sirven los 3 puntos. Entonces, ¿tú concuerdas conmigo o tú seguirías con el mismo esquema de 4-3-3 que hemos estado utilizando? Y en dado caso, ¿quién sería el que ocuparía el lugar de Messi? Bueno, fíjate que en este momento entra, digamos, una preocupación adicional, que es la que hemos venido comentando. En el caso particular mío, yo no creo mucho en Dembélé, ya yo le perdí la fe a ese jugador. Es un jugador rápido, que pienso que es la única condición que tiene, pero a la hora de tomar una decisión en el área, en los espacios cortos, ahí se queda, pierde muchos balones, y no sé si sea la solución más idónea en este momento del equipo. Yo vería, si estoy de acuerdo con el 4-4-2, pero preferiría más a Coutinho que a Dembélé. Y más bien reforzar en el medio. Porque en ese caso quedaría solo Suárez solo, porque con Dembélé no, es muy individualista y no es el que va a estar pendiente de hacer las asistencias necesarias para que Luis, que es el caballo que nos queda allí, sea quien pueda definir en un momento dado. Yo estoy de acuerdo contigo en un aspecto, que es que Dembélé de alguna manera ha desilusionado. Pero Dembélé tiene algo, que es que tú mismo lo dijiste, que es muy veloz. Entonces, sobre todo cuando sube Marcelo, que todo ese sector de la punta izquierda, la defensa, y del lado del Madrid, y la punta derecha del ataque, desde el punto de vista del Barça, eso queda como una sabana. Porque ni Sergio Ramos ni Varane le hacen un buen relevo al brasileño. Entonces, yo veo mucho a Dembélé ganándole la espalda a Marcelo en ese sector, yéndose hasta la línea final y entonces entrando para que bien sea Coutinho o el propio Luis Suárez remate. Por eso es que yo incluyo a Dembélé. Pero también estoy de acuerdo contigo de que, bueno, que él pierde muchos balones, es un poquito inseguro y sobre todo tiene algo que es que no defiende, o sea, el mosquito... No defiende en absoluto. Sí, el mosquito, como dicen, nunca... Nunca está presionando arriba, nunca, o sea, pierde el balón y como que se queda ahí esperando a ver qué pasa y no viene a ayudar a la defensa. Entonces, vamos a decir que Dembélé no juega. Entonces, ok, tú dices Coutinho arriba. Entonces, ¿a quién metes en la media? Sergi Roberto, a lo mejor. Ahí estaría Sergi Roberto. Y estaría, ¿por qué no?, el mismo Arturo Vidal, que puede hacer un buen trabajo ahí. Bueno, cada vez... Mira, con todo el respeto que tú estás allá en Chile y todos los culés que nos están oyendo allá en Chile, cada vez que tú me nombras Arturo Vidal yo me pongo a temblar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es que no le tengo pero sí, ninguna confianza. Ninguna. Pero bueno, sí, pudiera ser. Tú sabes que yo pudiera ver a Arturo Vidal, sobre todo a lo mejor en un segundo tiempo, si está un poquito apretado el marcador y tal, a la hora de meter piernas pudiera hacer un recambio en el medio terreno, pero yo no lo metería en sí. Tendría que ser Sergi Roberto. Yo soy muy de Sergi Roberto, yo soy muy de la cantera, yo soy fan de Sergi Roberto. Sí. ¿Sabe el problema que yo le veo a Sergi Roberto? Que no ha logrado funcionar bien cuando juegan él y el portugués, ¿cómo se llama? Semedo. Cuando juegan los dos, como que se estorban en ese sector. Entonces, uno estorba al otro y entonces hay como un cortocircuito ahí. Eso es lo que yo he podido observar, sobre todo esta temporada. No hay una buena sintonía entre los dos. Entonces me da un poco de miedo, sobre todo a la hora que Semedo se vaya al ataque y entonces a lo mejor haya que hacer un relevo por ahí y Sergio Roberto se quede también por allá arriba estorbando un poquito y nos vaya a caer un Asensio o nos vaya a caer un Gareth Bale por la izquierda, sobre todo Gareth Bale que tiene muchísima velocidad, ¿no? Entonces le tengo un poquito de miedo a esa opción de Sergio Roberto, no por él, que me parece un gran jugador, sino por esa combinación con Semedo que creo que no funcionó bien. La defensa del Barça, bueno, no es ningún secreto, pues ha estado bastante mal esta temporada. Ya lo decíamos en nuestro primer podcast, después del regreso. Más o menos la relación es, nos han hecho el triple de goles para el tiempo que ha pasado, los partidos que han pasado. Sí, vale. Nos han marcado el triple de goles que por partido que lo que nos marcaba el año pasado. Entonces, la culpa no es de Ter Stegen, que bueno, es realmente un monumento ahí a la arquería. En el partido anterior, pues bueno, parada por doquier que hizo ahí, y de alguna manera los tres puntos, pues bueno, gracias a Messi, el tiempo que estuvo jugando, pero gracias también a Ter Stegen. El problema es, en el centro de la defensa, que tanto Piqué como, ¿cómo se llama?, Umtiti en su momento, y ahora Lenglet, han estado bastante digamos, poco confiable. Siento que contra el Sevilla mejoró Piqué. Lenglet lo seguí viendo un poco gelatinoso. Si te das cuenta, en uno de los goles que ya había pasado en un partido anterior, él trata de rechazar y lo que hace es desviar el balón hacia su propia portería. Entonces, pero eso es lo que hay, no hay más defensa central, como no sea traerse al muchacho este del filial, Chumi creo que se llama, hay otro que se llama Jorge Cuenca, no hay, pero más allá no hay. Entonces, ¿cómo ves tú la defensa? Sobre todo tomando en cuenta de que el Madrid, y no es tampoco ningún secreto para nadie, el Madrid no tiene gol, pero bueno, la otra noticia de la semana pasada fue que el Madrid marcó un gol por fin después de 4 partidos y medio. Sí. Saludo a José Miguel, que debe estar escuchando en este momento. Él seguramente cantó con fuerza ese gol de Marcelo. Pero bueno, hasta ahí, pues tuvieron un gol. Ya no quiero hablar mucho del Real Madrid ahorita. Pero, ¿cómo ves tú el planteamiento del partido? En el sentido de que el Madrid tiene que, obligatoriamente, por su situación en la tabla y por su situación anímica e institucional, tiene que buscar el partido, no le queda otra. Entonces, ¿cómo ves tú a esa delantera del Real Madrid que ha estado tan mojado la pólvora contra nuestra defensa que ha estado bastante porosa? ¿Cómo ves esa situación? Sí, mire, ¿no? Y hay que adicionar algo más, porque parece que la lesión de un Titi va para largo. O sea, requiere más tiempo del que se había previsto. Entonces, es preocupante, pues, la situación de la defensa del Barça. Y más aún viendo que ni Piqué se ha dedicado ahora al tenis, y este muchacho, el inglés, no están brindando las garantías necesarias. El juego contra el Sevilla dejó mucho que desear, porque sí es verdad que se hicieron 4 goles, pero también es cierto que pudimos mínimo haber quedado empatado ese juego. Si no es por Ter Stegen, que hace ese par de dobles paradas, el juego hubiese quedado a 4 goles, hubiesen hecho ellos también. Entonces, es verdad no es cierto que sin Messi se jugó, que sin Messi se ganó. No, el juego prácticamente se ganó por las paradas que hizo Ter Stegen. Entonces, como tú decías, puede ser preocupante que el Real Madrid venga a buscar el juego, pero al mismo tiempo es para nosotros una ventaja, porque quien tiene el agua al cuello son ellos, estando claro también que nosotros no estamos en una situación privilegiada por los resultados obtenidos hasta ahora. Pero la preocupación mayor es del Madrid, puesto que se está jugando Rosalinda, pues, como dice el dicho. En este caso, la permanencia del técnico, y en este caso las decisiones que se pueda tomar en torno a las nuevas contrataciones que tienen que hacer. Y eso puede acarrear de que descuiden, que se concentren en el ataque y descuiden la retaguardia, que es donde pudiéramos nosotros aprovecharlo. Ok, entonces vamos a ver, el 11 mío sería, por supuesto, Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, es lo que hay, no hay más. Jordi Alba, sí. Sergio Busquets, pondría yo a Coutinho en la media cancha, junto con Rakitic y junto con el brasileño Arthur. Y arriba yo pondría a Suárez y a Dembélé. Tú cambiarías, tú sacarías este mismo 11, pero tú cambias a Dembélé por Coutinho y metes a Sergi Roberto en medio campo, ¿correcto? Y Sergi Roberto en medio campo, correcto. Ok. Eso es correcto. Ok, y bueno, y Arturo Vidal, pues podemos estar de acuerdo en que puede ser una pieza de recambio importante para el segundo tiempo. Sí. Sobre todo dependiendo cómo esté el marcador, pues si estamos en ventaja y queremos de alguna manera que siga transcurriendo el reloj y que siga el marcador, pues como lo tenemos, pues entonces ahí puede entrar el chileno, meter un poquito de pierna en el mediocampo. Ok. Bueno, entonces, dime. Disculpa, no perdamos de vista que tenemos también otro muchacho allí que, de verdad, cabría si no le pregunto, y para qué se Y Malcolm para cuándo, pues, y era la canción. Malcolm para cuándo, se contrató ese muchacho, que tenía una buena proyección, tiene buena velocidad, buen desmarque, pero no ha tenido los minutos necesarios como para despuntar, pues, y ser una pieza clave. Yo pienso que Malcolm, si ha estado viendo todos estos partidos en la grada, no hay nada que me haga pensar que vaya a cambiar en un superclásico, sobre todo un partido de tanta presión. Yo no creo que Valverde le preguntaron por Malcolm y dijo algo así como que bueno, no hay nada especial con respecto a Malcolm, sino simplemente es cuestión de tiempo y se tiene que adaptar. Entonces, si no se ha logrado adaptar en los partidos que han ido, no lo va a poner contra el Real Madrid. Yo no lo creo. De la verdad que no lo creo. Sí, bueno. Fíjate, entonces llega el momento en que hay que hacer una crítica. Porque es cierto que soy fanático del Barça, pero también soy objetivo en estos razonamientos. Porque no sería cierto entonces que este equipo está mejor conformado que la temporada pasada. No es cierto, porque los fichajes que se han hecho ya están sembrados en la banca. Está Malcolm y está Arturo Vidal. Entonces, ¿dónde está la gran diferencia de este equipo con Bueno, están en el campo dos de ellos, que son Lenglet y Arthur. Sí, bueno, a excepción de esos dos, entonces yo diría que más bien salimos perdiendo, porque el caso con la sesión que se hizo de Alcácer, que la está descosiendo, pues en cada partido está anotando. Entonces ya es un hecho que el Borussia va a proceder a la compra de Alcácer. Entonces no sé qué está pasando en verdad, pues ahí hay un problema que... Bueno, aparentemente lo que hay es que Valverde no fue consultado en cuanto a la compra de ni de Arturo Vidal ni de ¿cómo se llama? Ni de Malcolm. Entonces, él había pedido X fichajes, esos fichajes no llegaron y los fichajes que le trajeron fueron Vidal y Malcolm y no son realmente de su agrado. Entonces, lamentablemente, sobre todo en el caso de Malcolm, que es un muchacho joven que pintaba para grandes cosas, que parecía que iba a ser titular en la Roma, pues entonces, bueno, lo fichamos con mucha ilusión, pero bueno, nada. Lo que leí por ahí que hay una oferta en firme del Tottenham por 50 millones por el brasileño, para el mercado de invierno. Así que no sé. Entonces que lo vendan. A lo mejor terminamos vendiendo. Que lo vendan. ¿Sí? Yo soy de la opinión que si tú vas a... Ahí está malográndole la carrera a un jugador, sobre todo tan joven. Sí, que lo y venda. Y de tanta proyección, claro, teniéndolo en la grada, pues véndelo, mejor que lo venda y búscate a alguien. No claro. Sé. En fin. Así es. Otra, este es un canterano, que yo soy muy de la cantera también. Mira, okay, sí, sí. Vamos a entrar a mi tema favorito, vamos a analizar al rival. Entonces, pues, el Real Madrid, pues, de nuevo, no las tiene todas consigo. Pierde ante un equipo que, por cierto, estaba vestido de azulgrana, el Levante. Sí. No estaba dentro de los cálculos de Florentino, ni de Lopetegui, ni de nadie, que iba a perder con el Levante, pero pierden con el Levante. Bueno, marca un gol, yeah. Sí, se emocionaron mucho los merengues, pero pues entonces el Levante se defendió pues ahí como gata panza arriba y se llevó la victoria. Entonces... crisis en Real Madrid, crisis de resultados, crisis de falta de goles, tienen un partido entre semana de Champions ahí en el Bernabéu, donde se espera pues una silbatina sonora que se va a oír en muchos kilómetros a la redonda cuando salga Lopetegui al campo. No me extrañaría pues los famosos pañuelos que se utilizan cuando tú quieres salir de alguien, pues entonces que hubiera una pañolada, sobre todo si el equipo ¿cómo se llama? Victoria Pilsen, se pone adelante y el Real Madrid pues nuevamente tiene que remontar. Entonces, hay muchas opiniones, hay quien dice que Lopetegui no se va a sentar en el banquillo del Camp Nou, que sí se va a sentar en el banquillo ante el Victoria Pilsen, porque bueno, ya sería el colmo faltan apenas horas para ese partido, pero que quizá no llegue al Camp Nou, sobre todo si el resultado en Champions es desfavorable. Entonces, A ver, tú que estás siempre pendiente de la prensa española, ¿qué rumores has capturado por ahí? Yo tengo algunos nombres aquí en mi libreta. Adelante. Bueno, fíjate que se comenta que Lopetegui va a estar sentado en el banquillo ahora en la Champions, por la razón de que no ha llegado Santiago Solari, que llega arriba mañana a Madrid. Entonces, es casi un hecho que para el día domingo no va a estar en el Clásico. Entonces, y eso en realidad que depende todo del juego de mañana. Si de ganar el Madrid, le darían otra oportunidad a Lopetegui. Entonces, en relación a lo que tú estabas señalando allí, entonces, el Madrid tiene una crisis existencial bárbara. Una crisis que, digamos, perdió su identidad, si es que la tenía, porque la identidad del Madrid para mí pasaba por la presencia de Cristiano Ronaldo. Así digan lo que digan, Cristiano Ronaldo es el alma de ese equipo. Se fue Cristiano y bueno, está demostrado que ninguno de los que quedan allí o tienen la calidad suficiente como para suplir, ya sea entre dos o tres, la cantidad de goles que producía Cristiano. Y aparte de ello, el técnico ha asumido una serie de decisiones tratando de tapar los huecos que tiene allí en relación al rendimiento del equipo y no ha logrado pues, formar un grupo compacto. Lo que existe allí es una cofradía de amiguismo, de compañerismo que en realidad, lejos de beneficiar al equipo, lo que está es perjudicándolo. También se oye el comentario, digamos, a viva voz de que Santiago Solari va a llegar a suplir a Lopetegui por lo que queda de campaña. Porque la gran esperanza del Madrid es que regrese Mourinho, que se lo están planteando para la temporada que viene. Entonces, habría que ver qué sale de todo eso. Pero en principio te diría que este juego del domingo va a estar condicionado al resultado que se dé mañana en la Champions. De allí que la vida de Lopetegui, dijera nuestro amigo, es partido a partido. Está obligado a ganar para seguirse manteniendo. O sea Y que si Lopetegui, si digamos, si el equipo le responde y lo que debería ser un resultado lógico frente al equipo este checo de Victoria Pilsen en casa, pues entonces es favorable. Tú dices que sí se sienta en el Bernabéu el amigo Lopetegui. Perdón, sí, perdón, perdón, en el Bernabéu tiene no, la probabilidad muy alta. en el Camp Nou, en el Camp Nou. Sí. En el Camp Nou, ok. Ah. Bueno, porque es que hay gente que incluso lo duda, hay gente que dice que pase lo que pase mañana, en el Camp Nou no va Lopetegui. Sí. Bueno, fíjate que se rumora de que un grupo de jugadores de los pesados del equipo se dirigieron a uno de la directiva solicitando que permanezca Lopetegui y que no tome decisiones a la ligera. Que el problema no es el director, que el problema es el equipo en general. Entonces, existe una crisis tanto en el vestuario, a nivel de directiva, a nivel de dirección. Es decir, es crítica, es una situación grave la que tiene Madrid ahora. Bueno, ojo, cuando le preguntaron a Sergio Ramos, las palabras del capitán del Madrid fueron: sería una locura salir del entrenador. Esa fue la palabra que usó, una Sí, locura. sí. Así es. Ico también lo dijo. En una entrevista que le hicieron, él dijo que bueno, que ya era hora de dejar de llorar por la gente que se había ido, que el que no estaba en el equipo era porque no quería estar. Y bueno, como una crítica a la salida de Cristiano. Bueno, pues uno de los más señalados ha sido Isco, porque tanto Isco como el futuro Balón de Oro Marco Asensio, son Sí, uno de sí. los que han caído en una depresión futbolística, hablando, futbolísticamente hablando, con respecto a lo que fue su actuación del año pasado, son uno de los más señalados, así que el amigo Isco que se mire al espejo cuando esté criticando. Él es uno de los que ha fallado. Sí, comentario aparte, hablando de Balón de Oro, tuve la oportunidad de leer un tweet que me llamó bastante la atención, donde dice que Griezmann por fin iba a sentarse en la mesa junto a Messi, pero ayudarlo a darle la comida. Bueno, sí. yo le perdí el interés a todos esos premios, que si de Best, que si Balón de Oro, ya eso... Eso es puro marketing, eso está comprado por Florentino, sí. Y de hecho, ya tú vas a ver que Cristiano, eso te lo vaticino yo, Cristiano en la Juve no va a volver a ganar ni de Best, ni Balón de Oro, ni nada de eso. Sí. Te lo garantizo. Él puede marcar 40 goles, ganar la Champions con la Juve, que no va a ganarle a Balón de Oro. Sí. Bueno, mira, no sé, vamos a ver qué pasa, otros partidos importantes que tenemos en tres semanas. Vamos a ver la agenda de la Champions. Pues entonces el Borussia Dortmund el miércoles recibiendo el Atlético de Madrid. Voy a tratar de ver ese juego se ve interesante. En el grupo 2, que es el grupo nuestro, el PSV recibe al Tottenham. Y ya mencionamos que el Barcelona recibe al Inter. En este primer partido, que no hemos hablado de este partido, pero este es un partido importante porque lo jugamos en casa y es el primer partido que vamos a jugar sin Messi. Entonces, posibilidades, Valverde pudiera hacer rotaciones frente al Inter, ¿o tú crees que va a salir contra el Inter con el mismo 11 que va a enfrentar al Madrid? El juego contra el Inter es el miércoles. Sí, el miércoles. Y el Madrid es el domingo, y sí, yo creo que tiene que necesariamente, si va a pensar en el juego del miércoles, como es lo lógico, seguramente para el domingo va a haber ciertas rotaciones. Ok, entonces ahí pudiera descansar a lo mejor Coutinho, a lo mejor pudiera descansar Arthur, y ahí sí pudiera de repente jugar Arturo Vidal, que conoce al Inter porque jugó en Italia. Ahí pudiéramos ver quizá unas dos o tres rotaciones, aunque con Valverde uno nunca sabe. A veces Valverde le da como a Luis Enrique por hacer 3, 4, 5 rotaciones, y entonces ahí el equipo se descarrila un poquito. Esperemos que este no sea el caso. Bueno, otros partidos. Sí, dime. Disculpa, hablando de Valverde, hay cierto descontento en el equipo por el cambio cuando se lesionó Messi. Se pensó mucho en el cambio. 10 minutos transcurrieron aproximadamente desde que sale Messi hasta que ingresa Dembélé. En primer lugar, la decisión tomada fue, se retardó Valverde tomar la decisión, y luego el Mosquito se tardó en amarrarse las trenzas para salir. 10 minutos transcurrieron. ¿Tú sabes lo que pudo haber pasado en 10 minutos? Bueno, Entonces, yo creo que hizo el equipo. Yo creo que él de alguna manera tenía la esperanza que Messi se recuperara, ¿no? Que pudiera seguir jugando. Pero no en tanto tiempo. Yeah. Ya ahí se sabía que Messi no iba. A mí parece que quedó bloqueado allí. Y de todas maneras, la expectativa de cambio tiene que estar al día. Este muchacho no podía andar sin zapatos. Claro. O sea, eso no debe ocurrir, pues. Así es. Bueno, el otro partido que se juega mañana, que es bastante interesante, en el Teatro de los Sueños, el Manchester United recibe a la Juventus. En este partido, nada más y nada menos, Cristiano regresando a Manchester y al estadio donde tuvo tantos éxitos deportivos. Vamos a ver cómo recibe el público de Old Trafford a Cristiano. ¿Ah? Sí. Yo pienso que sigue siendo un ídolo Cristiano allá en el Manchester. Incluso tienen la esperanza de que recalen alguna oportunidad, porque hay mucha afinidad entre Alex Ferguson y Cristiano, y en el caso de que Mourinho deje ese equipo, ahí pudiera haber un acercamiento. Okay. Y bueno, la jornada de liga, otros partidos interesantes aparte del superclásico, pues podemos mencionar Athletic Bilbao recibe a Valencia, el Atlético Madrid a la Real Sociedad y el Sevilla recibe al Huesca. Este es un partido, el Huesca pues que está en puesto de descenso, pues entonces para el Sevilla que está ahí en los primeros puestos, pues entonces es importante ganarle al Huesca para seguir, digamos, la pelea. La tabla de posiciones en este momento, el Barcelona está con 18 puntos, el Español de Barcelona o el filial del Real Madrid, como lo llamo yo, está Sí. a un puntico apenas. Vamos a ver con quién juegan los pericos. Los pericos juegan con... ¿Dónde están los pericos? Se me perdieron los pericos. Ajá. El Real Valladolid recibe al Español. Entonces Ya. visita el Valladolid. El otro equipo que me sorprende que esté tan arriba es el Deportivo Alavés, que está empatado a punto con el Español. Está Sí, a van. un punto de nosotros, me sorprende. Y el Alavés recibe al Villarreal. Este debe ser un partido interesante. El Villarreal siempre tiene buen fútbol. A pesar de que no le va muy bien esta temporada, está en los puestos calientes, por allá abajo, cerca del descenso. Bueno, no, pues más nada, yo no tengo más nada así relevante. Ya hablamos del superclásico, de la lesión de Messi, que ojalá pues le vaya bien, que se recupere con su salud, es lo más importante, que no, que por favor no acelere su puesta a punto, que repose lo que tenga que reposar y que haga la rehabilitación que tenga que hacer para que cuando regrese lo haga en la mejor de las condiciones y bueno, la salud de la pulga es lo más importante. Y bueno, hablamos Mira, también del rival, dime. no te extrañe que Messi juegue antes de las 3 semanas que se tienen previstas. Perdón, No te extrañe. no son 3 semanas, son de 5 a 8 semanas. Bueno, yo tenía entendido que son 3 semanas. De 5 a 8, es una fractura. Sí, pero fíjate que no fue de operación. Está en rehabilitación. Más bien fue una fisura del radio. Entonces, hay algo que se nos quedó en el tintero. Es darle un aplauso a nuestros rivales por la posición que están ocupando, el séptimo lugar, tan fuera de toda competencia europea. Bueno, oye, qué ganas tengo yo de que esté de vuelta José Miguel para que te pudiera responder, pero bueno, a la distancia le mandamos un saludo allá a las tierras zaragozanas. Espero que muy pronto resuelva sus problemas técnicos y pueda estar de vuelta. Bueno, sí, Bueno, está inclusive por fuera de la Europa League. ¿Qué te puedo decir? sí. Me da un fresquito por dentro. Okay. 14 puntos del Real Madrid. Por eso es que realmente tiene que buscar el partido, no tiene otra. No tiene otra. No tiene otro. No Tan, tiene. tanto por la situación en la tabla, tanto como la situación anímica, como el tema de Lopetegui y todo esto, inclusive si viene un nuevo entrenador, no le queda otra. Tiene que volver, tiene que buscar el partido. Y eso puede ser buena noticia para nosotros porque lo podemos coger a la contra. Por eso es que a mí me gusta Dembélé para Así este es. partido. Me gusta mucho Dembélé para este partido, siempre y cuando no se vuelva loco. ¿Ok? Sí. Bueno, lo Y dejamos que hasta se aquí. tome la decisión, se tome la decisión a tiempo. Lo dejamos hasta aquí, partner. ¿Te parece? Bueno, sí. Claro, muy bien. Bueno, yo de nuevo te doy las gracias por participar en esta edición. Esta es tu casa, vamos a seguir en contacto. La semana que viene, pues ojalá podamos estar hablando de una victoria del Barça en el Superclásico y también de una victoria, pues una doble victoria, pues que le ganemos al Inter y que le ganemos al eterno rival. Yo le recuerdo a la audiencia, Así es. nuestros puntos de contacto son la cuenta de Twitter arroba rivalesfútbol, arroba rivalesfútbol. También tenemos el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también en iVoox. Entonces, José, un abrazo y para la despedida. Bueno, Ángel, es un placer haber estado nuevamente contigo y a todos nuestros escuchas. El próximo lunes estaremos ya, esperamos estar celebrando con toda seguridad la victoria del Clásico y los resultados con el Inter. Entonces será hasta el próximo lunes, Ángel. Y visca el Barça. Chao. Y visca el Barça. Chao, chao.